Bueno, ya estamos escuchando Susana Baca, música de la vertiente cultural afroperuana. Y en la jornada de hoy quisimos invitar a Silvina, que anda por ahí. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, Silvina, ¿escuchás por ahí? Hola. Hola, Silvina. ¿Nos escuchás por ahí? Ahí está, buen día, Silvina. Queríamos conversar contigo porque venimos en una tarea hace ya bastante tiempo de rastrear un poco nuestras ancestralidades, ¿no? Nos hemos acostumbrado generalmente en toda nuestra historia educativa, ya desde pequeños, en nuestras familias, en la escuela, después en el liceo y en gran parte de la de quienes tienen estudios terciarios, otro, como una vertiente cultural esencialmente europeocentrista, ¿no? Y con los años fuimos descubriendo que somos bastante más que eso. Y de ahí la aportación africana que después podemos encontrar en la cultura de toda América, pero bueno, particularmente también presente y fundamentalmente en nuestro país. Y por eso convocar a aquellas personas que puedan aportarnos algo más, y te convocamos a vos. De repente contarle a la gente un poco quién es Silvina, desde qué perspectiva podrías aportarnos sobre esta búsqueda, digamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Silvina, ¿quién es Silvina? Silvina es una persona que ha estado realizando algunas investigaciones desde el año 1998. Ha participado en varias oportunidades en distintos eventos. Y la realidad es que siempre estuvo pensando cuál era la formación que tenía que tener para hacer frente a una sociedad la cual tiene muchas connotaciones de tizne racista. Y ahí fue cuando empezó mi pregunta y empecé a ubicarme en lugares que podían darme ese conocimiento, como la Biblioteca Nacional, y ahí me di cuenta con otros pares de lo que estaba sucediendo. Comencé los estudios de teatro negro, después empecé con la música, con ópera, después seguí con ritmos africanos y con danzas africanas. La idea era armar un continente, un continente social de lo que estaba sucediendo, continentar todos esos aspectos y ver por qué estaba sucediendo eso en la sociedad, con la minoría, en este momento no somos tan minoría, ¿no? Afrodescendiente. Uh-huh. Entonces, lo que utilicé fue el conocimiento, los relatos orales de muchos de mis abuelos y de la gente que uno llama abuelos también, aunque no son de línea, pero sí son de crianza y de que le pasan diferentes cosas a uno. Y escuchando también a la misma familia de donde venía mi legado viene de Mazumba Peña, viene de Mazumba de la selva, que tiene que ver con el legado de la parte ancestral de la niña materna, y ahí fui descubriendo otros patrones que se estaban empezando a manifestar, que yo no entendía muy bien sus contenidos, entonces explorando más las raíces me di cuenta que también tenía raíces indígenas, porque la rama de la familia de mi papá vienen del Brasil, desde cruzando transfronterizo, cruzando la frontera con el litoral. Entonces, de Cerro Largo. Entonces, ahí fue cuando empecé como a verme quién era yo y por qué tenía esas ganas locas siempre de irme hacia los departamentos del interior, a pesar de tener lindas vacaciones en Montevideo, pero siempre generaba esa cuestión de la mochila y ver qué estaba pasando con las personas que tenían otra cultura. A una corta edad, a los 16, 17 años, ya empecé a andar y me daba con gente que capaz no era de la edad que tenía, pero me aportaba muchísimo y me sacaba de muchas dudas y de muchas preguntas que tenía para autorresponder. Así que ahí generé muchos patrones con lo que tiene que ver con la música, con el arte, y con la investigación. Armé comisiones, fui concejal, casi soy edil, pero no quise no quise llegar ahí porque era otra cabeza en ese momento. Y bueno, entonces me devoqué más a la música, a la pintura, hice muchas participaciones en lo que tiene que ver con exposiciones en el Radisson, después estuve en la Intendencia, estuve en Balizas, uh-huh, Maldonado, trabajando para comparsas. Sí, sí. Entonces armé un sinfín de cosas, de mundos que tenía que ver con esta forma de continentar a Silvina, ¿no? Silvina, te voy a decir que queda mal para alguien que trabaja en radio, está haciendo una entrevista, decirte, pa, casi me dejaste sin pregunta, con todo el relato. Pero me gustaría retornar ahí a un punto en el que igual vos decís, reconocemos en algún lugar que nuestra sociedad hace unas décadas atrás, esto de manera muy optimista lo estoy diciendo porque sabemos que todavía un cambio de cultura no es como hoy día un cambio de chip, lleva décadas de trabajo. Reconocíamos en nuestra sociedad discriminaciones múltiples porque fundamentalmente lo sentimos y particularmente la matriz más africana de nuestro país fue quien empezó un movimiento muy importante de reivindicación que hoy permite situarse en el lugar donde están, pero que también lo vivieron los homosexuales, tanto hombres como mujeres, la mujer mismo, y también nuestros originarios, digamos, gente que viene de una ancestría original y que tuvo que ser negada, callada, silenciada y vivir y caminar en la calle como con vergüenza. Y cómo vos decís, bueno, cómo continento a Silvina y esa búsqueda, no sé, lo siento como re importante el lugar desde el cual uno comparte desde la vivencia, ¿no? Ahora, esta vivencia es transversal a todo el país. ¿Estás ahí? Uy, ahora te dejé en silencio. ¿Hola? Sí, te escucho. No sé si me escuchaste lo que te decía. No, al final no lo escuché bien. Que esta realidad, de alguna forma, todavía convive en algunas partes del país y es importante como poder continuar avanzando y compartiendo este sentir. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo visualizás? ¿O cómo lo trabajan, tanto personalmente, particularmente, y como grupo? Como que fue una pregunta un poco larga y me perdí un poco en el contenido de la respuesta. A ver, tú particularmente, ¿qué me estás preguntando? En realidad hacía una serie de afirmaciones a partir de lo que tú decías, ¿no? Como convivimos muchos años en nuestro país con distintas capas de una discriminación que era para diferentes sectores de la sociedad, ya podemos incluir lo racial, lo étnico, pero también cuestiones de género o cuestiones vinculadas incluso con lo político. Entonces, nuestro país en alguna medida ha avanzado, pero todavía conviven capas de esas culturas que todavía permanecen. ¿Cómo lo trabajan hoy? ¿Cómo se trabaja hoy? ¿Cómo se expone hoy? ¿O cómo se trabaja hoy hacia el Uruguay más profundo, digamos? Con lo que tiene que ver con lo afro y con las personas LGBTQ y más y toda esta vinculación, nosotros entendemos que si bien políticamente existen las acciones afirmativas para afrodescendientes, porque fue una de las cosas que hace que afirme estos contenidos y que se puedan valorar en el sentido de los derechos como, vamos a decir, los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Hay etnias que no se contemplan, si bien para la gente con discapacidad y las personas que tienen determinados lineamientos que no están contenidos a la hora de conseguir determinadas cosas para sus mejoramiento de su vida, o sea, pero la gente indígena está como quedando por fuera de esta de estos derechos, ¿no? De ser sujeto de derecho. Hay un tema ahí con la gente también afroindígena, que es justamente mi categorización. Yo soy una persona afroindígena. Hay gente que viene ya desde el contenido de San Felipe y Santiago y gente que venimos transfronterizos, que tenemos otra curva, ¿no? De desinencia histórica. Y hay que ver cómo eso se puede favorecer por las necesidades básicas que hay que ver de la población en minoría, ¿no? O sea, derecho a trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho, bueno, a tener los derechos correspondientes como cualquier ciudadano. Si bien somos todos iguales ante la ley, hay ciertas líneas que hay que enmarcarlas en que son poblaciones que están vulnerables, que están en una situación de vulnerabilidad, por una cuestión histórica que arrastran un pasado de esclavitud, y un pasado de trata, ¿no? De trata de personas. En el caso de la parte afrodescendiente, es ambas, es trata de personas y es esclavitud. Y en el caso de los indígenas, también fue ambas porque un contingente de personas fue a parar a Francia, así que también es una forma de trata, ¿no? Por eso hay que ver estas cuestiones políticas, cómo se reconocen también a esta población indígena y esta población afroindígena en su existir. Si estamos hablando de que existen, tienen que tener sus derechos como todos los pueblos originarios en América Latina, que están justamente ahora proclamando los derechos de pertenencia a distintas situaciones que necesitan ser vistas y enmarcadas en la ley para que sean cumplidas, porque las cosas se pueden decir, se pueden manifestar, se pueden hacer reuniones, se pueden hacer muchas cosas, pero los estados gobiernos funcionan dentro de determinadas normas con normativas y con leyes que hacen que eso bregue por el bienestar de sus ciudadanos. Muy bueno, Silvina. Y bueno, concretamente tú integras un grupo que se llama Anaxiwate Paj. Si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo podría ser? Bueno, nosotros hicimos una formación afroindígena que se llama Anaxiwate Paj, que es Círculo Ancestral. Somos muchos fundadores, o sea, yo soy la fundadora y hay cofundadores que también están dentro de un cuerpo que coordina Anaxiwate Paj para que esto pueda seguir adelante. También soy parte de otro colectivo que es Ecos Africanos, que también es esa otra parte artística y bueno, que se hacen distintas movidas, que también trabaja en conjunto con Anaxiwate Paj. También estoy en otros colectivos que también ayudan con el tema de la parte LTQ y más, que es Afrogénero, es un colectivo de Rivero. Y también Salvavidas, que es otro colectivo que tiene que ver con las personas que están viviendo situaciones de violencia de género, que justamente era lo que tú decías. Ahora estoy viendo acá que no, Rocha no es Rivera, me equivoqué uh-huh. de lugar, de departamento, porque estamos haciendo también un trabajo en Rivera ahora que tiene que ver con lo afro y bueno, se me fue de ruta. Y bueno, la verdad que estoy muy muy emocionada porque sinceramente yo no soy de salir mucho en los medios. Y esto para mí es realmente, no sé, estoy como súper contenta. Quisiera decir muchísimas más cosas, pero sé que el tiempo es tirano y... Pero vamos a tener más oportunidades seguramente. Bien. Porque aparte hay un montón de información que está bueno irla como ampliando, como profundizando más en algunos temas. Y esto ayuda porque nos va como oxigenando un poco la vida, ¿no? Y el pienso y el sentir también. Así que agradecerte profundamente y, por supuesto, vos sabés que dejé a esperar a ver qué recomendación de repente musical podrías darnos como para cerrar ahí la entrevista. Y bueno, a mí me gusta mucho la música étnica africana, me gusta... Bueno, tengo Fela Kuti o Mun Shangaré, que son como la base de personas que han hecho mucha fuerza en el contenido africanista. Y también me gustaría algún pasaje de, quizás también algún pasaje de algún autor indígena que tenga que ver con lo que estamos haciendo también desde la parte afroindígena, ¿no? ¿Qué te parece si para esta jornada vamos con un gran luchador que fue, por supuesto, Fela Kuti? Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a todos, saludos a toda la audiencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto y a las órdenes, como siempre. Chau, chau. If you want to go wash, now what are you going to say?